Radio Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más, es la 1:30 y estaremos hasta las 2 en este Elche en Punta, que como saben se repite cada día de lunes a viernes desde las 7:10 y hasta las 8:20, y que pueden escuchar también en directo en nuestro portal multimedia infoexpress.es o luego escucharlo cuando les apetezca y plazca, descolgándoselo también en infoexpress.es. Jornada de descanso para el Elche Club de Fútbol, jornada de reflexión de este Elche que desde la llegada de Bordalás, lenta, pero esperemos que inexorablemente, está y vaya a estar subiendo y escalando posiciones en la tabla. Luego hablaremos de esos números de un técnico desde que llegó ha conseguido que el equipo no pierda. Hay una sensible mejoría en los números, no pierde, 3 partidos, 1 victoria, 2 empates, 5 puntos de 9 y del puesto 21 que lo cogió está en el 15, sensible mejoría, pero no hay que engañarse, solo está 1 punto del descenso y sobre todo, y yo soy de los que tengo paciencia y desde luego no voy a negar que desde que llegó Bordalás las cosas más o menos empiezan poquito a poco a mejorar, pero que vamos, que hoy por hoy no le alcanza para el objetivo que le pusieron al hombre, porque esto ya lo hubiera conseguido Claudio, dijo el consejero delegado. Maldita presión que le pasarían a Bordalás con aquello de que Claudio ya sabemos que nos va a salvar, pero no es nuestro líder, y el líder es Bordalás, para meter al equipo arriba. Por eso digo que maldita presión la que le han metido, pero son los que le pagan los que se la han metido, en el sentido de la palabra, la presión. Bueno, daños colaterales nos ha dejado el último partido frente al Cartagena. La lesión de Fernando Osero deja a Bordalás sin 3, o en este caso deja a un futbolista en 3 meses en el dique seco. Como ayer ya les comentamos, Osero tiene esa fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo y el viernes será intervenido por el doctor Dalmau en la clínica Sepeiro de San Cugat. Por lo tanto, hasta la segunda vuelta para febrero, hasta el año que viene, salvo complicaciones, hay que olvidarse de Osero. Y ojo con esta lesión, porque hay 2 futbolistas muy recientemente que la tuvieron y estuvieron 6 meses. ¿Se acuerdan de un tal Iago, que vino cedido del Deportivo de La Coruña? ¿O de un tal Óscar Díaz, que vino fichado del Real Madrid C y ahora está en el Mallorca? Pues ambos, en la misma temporada, hace 2 años, en la pretemporada, tuvieron esta lesión y cuando volvieron se volvieron a romper y estuvieron 6 meses cada uno. O sea que cuidadito con esta lesión, que es traicionera y tiene que hacerse sólida esa cicatriz después de la operación para que no vuelva a fracturarse ese dedo. Además de lo de Osero, que sin duda es lo más importante, también Chimo Navarro no podrá jugar por sanción. Y ojo, porque con 4 cartulinas amarillas, además de está José Luis Achiari, que sale a tarjeta por partido. Lleva 9 partidos, bueno, él lleva jugado menos, porque el titular incluso en alguno no ha jugado, y lleva ya 8 tarjetas. Por lo tanto, bueno, 9, las 5 del primer ciclo, y luego estas 4 que lleva ya. O sea que es como para ir viendo a ver cómo esa fiebre amarilla podemos erradicar. La agrupación de Peñas del Elche organiza viaje a Madrid acompañando al equipo al partido que lo va a enfrentar al Rayo Vallecano. La salida será el sábado a las 8 de la mañana desde la estación de autobuses al precio de 12 euros. Los billetes se pueden retirar en la tienda oficial del Elche en su horario habitual. Y es que el Elche va a visitar un campo que le resulta, quiero decir, simpático. O menos será por la última visita. Pero sí, estadísticamente es un campo favorable. El Elche ha ganado en 8 de sus 14 visitas al feudo rayista, incluidas las últimas 4. Si nos ceñimos a las estadísticas, se puede decir que el Elche pues casi juega como en casa. El equipo ilicitano cuenta por victorias sus últimos cuatro compromisos. El año pasado, bueno, no, el año pasado no, este año, la temporada pasada, el 24 de mayo, es decir, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hace exactamente 5 meses y 3 días, el Elche jugó allí y ganó 1-2. Eso sí, no salió con ramos de flores, no le pusieron el pomo, al contrario, salieron, después de ganar 1-2, abucheados, criticados, les llamaron de todo, mercenarios, peseteros, porque supuestamente venían primados por el Zaragoza, eso sí, por hacer bien su trabajo, que era ganar, como es su obligación. Peor lo pasó el presidente del Elche cuando la ínclita presidenta, que lleva el nombre del estadio, Teresa Rivero, dejó tirado, después de insultar al presidente y dejarlo allí tirado, y casi se arma un altercado de orden público. Tuvieron que sacarlo las fuerzas de la policía escoltándolo, porque la presidenta no se le ocurre otra cosa después de poder darle cuatro gritos y decirle, ahí os quedáis. Y los últimos cinco minutos los dejó ahí tirados. Bueno, ahora la presidenta tiende la mano para hacer una comida de hermandad, sí, porque ella se ve que estudió las clarisas y decidió, en vez de a monja, meterse en presidenta del Rayo Vallecano. Pues miren lo que yo digo. Yo no iba a esa comida. Y si el presidente del Elche tuviera que la tiene, personalidad suficiente, era, mire, señora, gracias, pero no. A mí, yo puedo entender una salida de todo. Y no la entiendo, en un palo. Pero bueno, se puede entender que un momento caliente, pero es que esta mujer es de siempre. Es un feo detrás de otro, se te queda durmiendo en el palco, te insulta, te deja tirado. Yo no voy a esa comida. El presidente de Elche no va a esa comida. Hombre, ya está bien. Encima de vejados, ninguneados, maltratados. Y ahora vamos a hacerles ahí el coro para hacer la foto. No. Yo, presidente de Elche, no iba a la comida de Teresa Rivera y del Rayo Vallecano por maltratarnos como lo hicieron. Que vamos, que ellos son las hermanitas de la caridad, que ellos nunca han comprado un partido, porque a Elche se le acusa de hacer bien su trabajo, es decir, de cobrar por ganar, cosa que nunca se sabrá si fue o no. Pero al Rayo hace muy poco le han sacado los colores públicamente a nivel nacional por un tongazo en Las Palmas. Pero claro, ellos, Pepe Mel y Teresa Rivero, nunca lo son. Por eso digo que si yo fuera presidente del Elche, ahí te quedas. Gracias, pero no. A mí quien me maltrata, quien mancilla mi honor, quien me pisa, no se sienta conmigo a la mesa. Pero bueno, veremos si el presidente decide ir o no a la dichosa comida. El árbitro del partido será el vasco Gardiazabal Gómez. Hasta la fecha ha pitado 4 partidos, que se han saldado con 2 triunfos locales y 2 empates. Ha mostrado 13 tarjetazos los equipos de casa y 9 los de fuera, y aún no ha señalado ningún penal. Y desde aquí también mandamos un saludo al bueno de Juan Carlos Lezcano, un histórico del Elche de Fútbol, que fue operado con éxito en el Hospital General Universitario de Elche y todo ha salido según lo previsto. Fue operado de la cadera la semana pasada. La intervención quirúrgica fue llevada a cabo por el doctor Saura y su equipo, y bueno, pues todo ha salido bien. Ahora les quiero estar unos días recuperándose en el hospital y se espera que le den el alta médica, si es que no se lo han dado ya. Pues desde aquí un fuerte abrazo para Lezcano y para toda su familia, que se recupere cuanto antes. Una pausa y protagonistas. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido, no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Ono con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche. Degusta 2 magníficas entradas, ensalada de salazones, calamar de potera, un magnífico caldero de gallina, pan y vino de la casa por 35 euros. Reserva tu mesa en el 965 45 72 13. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. yo me aprovecho. Yo me aprovecho. Aprovechate tú también del mes del descanso en Valentín Sánchez. Descubre en el mes del descanso las promociones más cómodas en equipos de descanso de primeras marcas: Tempur, Swissflex, Stressless. Aprovechate y descansa. Valentín Sánchez, descanso de noche en Reina Victoria 5, Elche. ¿Quieres disfrutar de todos los beneficios de una plataforma vibratoria al mejor precio? Viscotex lanza unidades limitadas solo durante esta semana por tan solo 350 euros. Llama al 966 24 36 38 y aprovéchate de esta oferta exclusiva. Ponte en forma desde casa con una plataforma vibratoria con 50 niveles de velocidad y 2 años de garantía por solo 350 euros. Solo en Viscotex Hogar y Descanso. Infórmate en el 966 24 36 38. Future Moda Fashion Trend Selection, un espacio de referencia para el mundo del calzado. Punto de encuentro para creadores y fabricantes. Future Moda Fashion Trend Selection, 28 y 29 de octubre en IFA. Te esperamos. Ya ha abierto la Alacena Mesón. Ven y prueba nuestros sencillos menús diarios donde tú mismo cocinarás tus carnes a la piedra y elige entre nuestra gran variedad de tortillas. La Alacena Mesón, ahora abierto también viernes y sábados noche, en carretera Crevillente, frente Mediamar, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Grupo de Empresas, en colaboración con Bodega Granelia, les ofrece cestas y lotes navideños de todos los precios. Presupuesto sin compromiso. Visite Exposición y Venta en Conrado del Campo 98, Elche. Teléfonos 966-655-651 y 659-213042. Esta Navidad, lotes y cestas de Bodega Granelia. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE. Por cierto, el Elche el año pasado, en la jornada número 9, era colista. A estas alturas estaba en plena remontada con la llegada de Claudio. Empataba a 0 contra el Alicante. En el Martínez Valero era colista con 4 puntos y estaba a 4 de la salvación. Estaba marcada en los 8 puntos que tenía el Celta. En la actualidad, la salvación la marca los 8 puntos que tiene el Celta. Que de verdad parece calcada la clasificación del año pasado esta en la parte de abajo. Abajo estaba el Murcia, que ahora es vigésimo, el año pasado era decimonoveno. La salvación la marcaba el Celta con 8 puntos, decimoctavo, y el año pasado también, decimoctavo el Celta con 8 puntos. Que parece que estén cogidos con el mismo patrón. Bueno, pues el Elche ahora mismo está un poco mejor. En vez de 4 puntos tiene 9 y es decimoquinto, no era colista como el año pasado. Ha mejorado este Elche con la llegada de Bordalás. Si miramos los números, es evidente que sí. De 9 puntos posibles de 3 partidos ha sumado 5. No es una mala media. No ha perdido. Y de puestos de descenso ha salido momentáneamente de descenso. Esperemos que no sea momentáneamente, que sea definitivamente. Pero ¿qué piensan los útiles? La semana pasada ya escuchábamos algunos de ellos hablando en esta dirección, y lo hacemos también con Molina y con Achiari, para ver qué opinaban de qué ha cambiado y si ha sido para mejor desde la llegada de Bordalás. Molina. Pero bueno, yo creo que el equipo está en una buena dinámica y ya hemos tenido partidos con Bordalás donde hemos puntuado en todos, pero sí que es verdad que hay que empezar a hacerlo de 3-3 para poder escalar esas posiciones que nos pueden llevar a estar un poquito más, ¿no? Y un poquito más arriba, ¿no? Sí, es verdad que pues con Claudio tuvimos la fortuna de que no nos acompañaron los resultados, ¿no? Estoy seguro que con Claudio pues habíamos podido salir de esta situación también, pero se decidió que debían venir nuevas ideas, nuevos planteamientos. Y bueno, hoy con Bordalás, pues la verdad que desde que ha llegado el equipo, ¿no? Como comentaba antes, no ha perdido y bueno, tomamos esos 3 puntos y después los empates, que yo creo que están dando esa confianza al equipo para ir hacia arriba, ¿no? Pero está claro que hay que sumar de 3-3, porque si no, nunca vamos a salir de ahí definitivamente, pero yo creo que estamos en el camino adecuado. Dos frases que sobresalen de Jorge Molina, que el otro día marcó su segundo gol en Liga, uno marcó en la Copa, que la presa en competición oficial esta temporada. Con Claudio también hubiésemos reaccionado. Y que están en buena dinámica desde la llegada de Bordalás, pero que necesitan victorias para salir de abajo. Es decir, parece que están viendo el final del turno. Le preguntamos a un hombre más experimentado y que ya estaba el año pasado, José Luis Achiari. ¿Qué cambios, si es que los ve, encuentra con la llegada del nuevo entrenador? Bueno, que estamos trabajando esta semana con mayor intensidad es el apartado defensivo, que ahí sí que tenemos que mejorar y estamos mejorando. Y el apartado defensivo no conlleva solamente a los futbolistas de la línea de cuatro, sino se tiene que empezar a defender o a presionar de Molina, de Santos, Saúl, Sandro, para que la gente contraria salga un poquito más tocada. Entonces, en eso estamos mejorando y tenemos que seguir mejorando, que era algo que nos venían marcando muchísimos goles y que si no parase esa hemorragia, se hace muy difícil poder ganar partidos. Y bueno, eso es una de las cosas que estamos mejorando, pero tenemos que mejorar más rápido. Están mejorando con la llegada de Bordalás el tema defensivo y están trabajando con más intensidad el apartado defensivo. Pero la otra pregunta que a mí se me ocurre, ¿hay de verdad plantilla para estar más arriba? Bordalás. Sí, nosotros vamos a decir que sí, pero también es verdad que hay que demostrarlo en el campo. El equipo tiene una plantilla de jugadores con experiencia en esta categoría, con un nombre, pero bueno, eso lo tenemos que demostrar, como te dije, en el campo de juego, y nosotros estamos muy confiados de poder dar ese saltito. Tenemos que ganar, hay que tratar de conseguir dos o tres triunfos seguidos para cogernos a esa zona alta de la tabla, y eso es lo que buscamos y lo que queremos, pero que hay mucha confianza y somos muy positivos, creo que sí. Positivos, vamos a ver si se sigue demostrando, porque lo de Vallecas debe ser la confirmación de que el Elche a domicilio está mejorando. En Vallecas no les van a recibir con flores, eso lo tiene claro Achiari. Sí, aparte es muy reciente, fue al final de la temporada pasada, al principio de este, seguro que sí, que se van a tratar un poquito mal, pero nada, estamos acostumbrados y dentro del campo de juego somos 11 contra 11 y para que se repita el mismo resultado de la temporada pasada, sería fenomenal. Por cierto, un dato que sobresale, el de sus cartulinas amarillas, que está claro que Achiari ve muchas, pero en este caso demasiadas. Ya ha cumplido ciclo y lleva 4 en el segundo ciclo y solo llevamos 9 jornadas. Esto es lo que le duele a Achiari. Sí, a mí la verdad es que el partido de ayer me jodió muchísimo no ganar la amarilla que me pone. Ya tengo 4 de vuelta y la verdad que no, con la suspensión que tuve hace 4 jornadas, más dentro de poco que seguramente que me voy a llegar a la quinta. Y la verdad que eso te impide tener una continuidad, pero yo ya me siento muy bien físicamente, ya me encuentro bien yo mismo y bueno, eso me hace sentir cómodo en todo el campo de juego y poder ayudar a mis compañeros en lo máximo que pueda. Bueno, pues vamos a ver si no la ve en Vallecas, aunque será complicado porque es un hombre que mete pierna, que manda, que dirige y que al final, bueno, pues siempre va regulando, pero regula para la roja, no para la amarilla. Y ahí los árbitros pues le tienen tomado últimamente la medida. El Elche que mañana volverá a los entrenamientos al filo de las 10, hoy hay jornada de descanso, mañana a las 10 en la Ciudad Deportiva para preparar ya ese apasionante Rayo Vallecano Elche. Una pausa. Festival Medieval de Elche. Pasacalles, danza, música y teatro medieval. Hasta el 1 de noviembre. Recuerda que este fin de semana el mercado medieval se traslada al Paseo de la Estación. Festival Medieval de Elche. Guerras, viajes y misterios. Toda la programación en festivalmedieval.com. Ayuntamiento de Elche. En Compaire Comunicaciones contrata tu ADSL de Telefónica por 29,90 euros y llévate tu pack desde 19 euros hasta con 100 euros en llamadas. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. la climatización, el bienestar, la calefacción, el calor del hogar, las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables, cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche. Degusta dos magníficas entradas, ensalada de salazones, calamar de potera, un magnífico caldero de gallina, pan y vino de la casa por 35 euros. Reserva tu mesa en el 965 45 72 13. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Energía. Experiencia. Equipo. Emprende. Éxito. Esfuerzo. Esperanza. Si quieres jugar con nosotros a la Lotería de Navidad, pásate por nuestros estudios y llévate el 10.487. Este es el número de Radio Express, Cadena Cope, Teleelch e InfoExpress.es. Recuerda, el 10.487. Estamos en la Plaza de Santa María. Si luego toca y no lo tienes, no será porque no te lo hemos dicho. 10.487. 10.487. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE. Vamos a hablar de la milla urbana que, bueno, tuvo lugar el pasado sábado en las calles de nuestra ciudad y a la cuarta fue la vencida. Los hermanos Juan Carlos y Pedro Antonio Estesu pudieron por fin ser profetas en su tierra y conseguir una victoria que perseguían durante las tres primeras ediciones. Nuestra cuarta milla es Patrimonio de la Humanidad, Gran Premio La Caixa, que se disputó en la avenida de Alicante y donde hubo, la verdad es que un nivel muy alto, como suele ser habitual. Aquí corren los mejores, los buenos, los que están muy en forma, y los dos, como ya han protagonizado en muchas carreras, acabaron entrando de la mano. No es nada sencillo que los dos ahí estén delante en la cabeza y puedan llegar de la mano, porque están los demás rivales que también quieren meter la suya, la cabeza. Y bueno, pues lo cierto es que al final, bueno, pues le dio como ganador a Juan Carlos Esteso, pero vamos, los dos entraron de la mano y se puede decir que los dos fueron los ganadores. Tenemos precisamente a los dos protagonistas, uno aquí en Elche y el otro en Madrid. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos también a tu hermano, a Pedro, que está en Madrid. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco, y buenas tardes, Juan Carlos. Entonces, os estáis escuchando, si queréis, ponte los auriculares y así podéis hablar, aunque no. Creo que mentalmente estáis muy conectados, ¿no? Dos hermanos que son, yo te decía antes, gemelos, mellizos, bueno, lo que sea, que sois idénticos en todo, lleváis vidas paralelas, porque bueno, en el atletismo ilicitano nacional e internacional, pues habéis conseguido muchísimas medallas, muchísimos premios, y bueno, en este sentido, uno más que añadir, ¿no? No sé hasta qué punto Juan Carlos y Pedro, pues os hacía ilusión ganar esta milla aquí en esta ciudad. Pues ilusión toda, es un título... Más, es un título muy importante para nosotros, para el equipo mexicano, porque que suban dos atletas de casa al podium en la carrera de casa que no me va a decir, y que sabemos nosotros que es un triunfo para todos los que luchamos por este bonito deporte. Hay que decir, Pedro, que bueno, esto ya tenéis acostumbrados a la parroquia, ¿no? Cada vez que podéis, tocáis de la mano, ¿no? Sí, y aunque parezca pues algo tópico, para nosotros siempre es un reto, pues el hecho de entrar juntos, y lo más bonito yo creo que es que lo hacemos de corazón. Nunca hablamos de cómo va a ser la entrada a meta, yo creo que es un gesto que nos sale justo con la mirada, y es el amplio reflejo de la conexión, de esa gemelitud que tenemos, de esa vida tan complementaria para nosotros, y bueno, pues en este caso el trabajo por la tarde en la milla fue una expresión de júbilo, el poder compartir la felicidad entre nosotros, y sobre todo, como dijimos en la meta para el club, que siempre nos apoya y que en este caso nos hizo volar un poco más en el último. Ahora hablamos de lo que fue la carrera en sí, pero lo que yo me pregunto es, para llegar los dos y poder grabar de la mano y llegar los primeros, tenías que estar los dos muy finos. Si el día que uno no está tan fino, ¿qué pasa? No espera al otro, ¿no? Bueno, pues a raíz de competiciones, como bien dices, que uno ha podido, digamos, apretar un poco más el acelerador y lógicamente, pues cuando hay rivales por el medio, pues no hay que esperar uno al otro y luchar por la victoria. Pero en este caso, pues sí que encontramos esa finura, ese estado de forma que lo ganamos entrenando duramente durante estos últimos meses, que el claro objetivo de hacerlo bien en casa y bueno, pues sí, este sería el momento de poder hacerlo, pero cuando hay rivales por el medio, lamentablemente no podemos esperarnos y hay que apretar hasta el último metro. Pedro, ¿cómo fue la carrera? Imagino que viva desde el principio y hasta los metros finales, ¿no? Bueno, pues para nosotros esta carrera suele ser la de las más difíciles del año junto con los campeonatos nacionales, porque se une una multitud de factores, de presiones añadidas, de responsabilidad por nuestra parte de querer hacerlo lo mejor posible y bueno, partiendo de la base de que nunca las sensaciones son las mejores posibles a partir de tener esto, porque aunque corramos en casa tenemos, como digo, ese nerviosismo y esa responsabilidad que nosotros mismos nos ponemos en nuestro cuerpo, pues luego la carrera en sí salió a pedir de boca con algunos cambios de ritmo que motivaron que fuese una carrera movida, muy bonita para el público y bueno, supimos mantener la calma. Yo creo que ya hemos aprendido de ocasiones anteriores de no dar la cara hasta el último momento, en este caso fue el último giro para meta y bueno, pues la última recta yo creo que empezamos a sentir ese calor del público y también yo creo que ellos se liberaron porque venían en nuestros textos y sobre todo pues lo de la gente que nos conoce, que queremos brindar el título a nuestra ciudad, a la organización, a nuestro club, a nuestras familias que estaban allí, a todos nuestros aficionados que siempre nos siguen y bueno, la carrera en sí pues fue muy bonita, muy apasionante y pudimos disfrutar de una última recta que para nosotros yo creo que la vamos a llevar marcada a partir de ahora como un gran recuerdo. ¿Cuándo visteis el ganador? ¿Qué tenéis ahí al marroquí, a Mohamed Dedal? Y si teníais y en los últimos metros tuviste que apretar bastante, ¿no? Sí, el ganador en la última curva sí que sabíamos que había fuerzas suficientes porque en ese momento nosotros yo creo que teníamos un final casi demoledor y en ese momento lo vimos realmente posible y bueno, hasta los últimos estuvimos luchando, luego nos relajamos los últimos 20 metros y 5 minutos que fue cuando el clasificado pues aprovechó para acercar y estirar su último respiro, pero bueno, creo que lo vimos bien claro en los últimos 100 metros, sabíamos que no nos necesitaba de eso. Además, su sentido, me imagino que queridos, ¿no? Por la gente de Elche, ¿no? Que vuelve con nosotros para la carrera, ¿no? Bueno, yo creo que nos sentimos igual que ellos se sienten con nosotros. Nosotros queremos mucho a toda la gente que nos apoya, porque bien sabéis todos que este camino no es nada fácil, es muy complicado. Hemos pasado muy buenos momentos, pero también hemos pasado momentos críticos y ahí es donde la gente no nos ha demostrado a ser cariño. Y bueno, con 33 años estamos en la mayoría deportiva, seguimos resultando tiempos con la misma ilusión que empezamos hace 20 años y nos sentimos con mucho del estado, pero nos sentimos también en nuestra ciudad y con nuestra gente. Con un currículum envidiable en la última década y pico, campeonatos nacionales, del mundo, universitarios, habéis representado a vuestros equipos, a Elche. Y no sé ahora, con esa madurez que tú hablas y todavía manteniéndonos ahí en la élite, lo que habla muy bien de vuestra preparación y de vuestra condición física y de lo en serio que os tenéis este trabajo. Pedro, ¿qué estáis preparando ahora? ¿Cuál es el próximo objetivo? Bueno, como ayer hablaba con Jorge esta tarde, la vida deportiva continúa a partir de la milla. Ha sido un paso más de nuestra preparación y bueno, pues sobre todo yo creo que ahora con esta madurez vamos mirando mucho el día a día, poniéndonos objetivos realistas y a la vez ilusionantes y bueno, pues puede haber ahí unos objetivos de un toqueteo con una nueva distancia, que en este caso puede ser el 3000 en el caso de la pista cubierta. Hay un campeonato del mundo en Qatar en marzo muy apetecible. También puede haber pues alguna que otra pues distancia, sobre todo para nosotros que nos gusta mucho pues el 1500 e intentar pues eso, unas nuevas sensaciones, seguir como Juan después de 20 años para nosotros en la cumbre del atletismo, con esas ganas, con esas instituciones. Yo creo que es lo más grande para nosotros, que tenemos 33 años, pero yo creo que corremos como chavales de 15, entrenamos con una ilusión tremenda, aprendiendo cada día, y bueno, pues objetivos a corto plazo es seguir mejorando, seguir sobre todo disfrutando, teniendo esa ilusión que sobre todo estaba, yo creo que la gente que estuvo allí pudo ver, y sobre todo observar que nos sentimos muy privilegiados de participar en el deporte del atletismo. Y bueno, pues como te digo, sobre todo pues unos objetivos realistas, y sobre todo pues seguir mejorando el día a día. Pues no me queda más que lógicamente darles la enhorabuena, también la enhorabuena a Natalia Rodríguez, que venció con facilidad en la categoría femenina de esta prestigiosa prueba. Esta prestigiosa prueba que es la milla urbana, el patrimonio de la humanidad. Pedro, que vaya bien la cosa, que ahí te hemos pillado, aquí te pillo, aquí te mato en Madrid, que sigan bien los estudios y los entrenamientos. Muchísimas gracias, y bueno, sobre todo dar la enhorabuena, yo creo que a la organización de la milla, que está posibilidad de en el calendario nacional, éxito rotundo de participación, de ambiente, y bueno, como siempre decimos, el atletismo sigue triunfando, y nosotros todo lo que podemos dar por él, que nos estaremos ahí. Gracias, Pedro, un saludo. Y también a Juan Carlos, que hasta la próxima, que sigáis ganando carreras. Seguro que habrá, y yo creo que habrá. Gracias a los dos hermanos, Juan Carlos y Pedro Antonio Esteso, los ganadores de esta nueva prueba de atletismo. Nosotros vamos a poner el punto final. Tiempo ahora para la información aquí en la COPE. Buenas tardes.